Mañana aquí en Kermés, vamos a charlar unos minutos con el intendente de aquí, de Toay, Ariel Rojas. Ariel, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pablo, buen día a toda la audiencia. Ariel, encabezabas y encabezás en realidad la lista de candidatos a diputados del Partido Justicialista que consiguió mayoría absoluta, según los datos provisorios, con 17 diputados en la Cámara próxima, que se va a formar a partir del 10 de diciembre. Sí, la verdad es que es un triunfo contundente en toda la provincia. Creo que este frente justicialista pampeano que se conformó justamente para poder contener a los distintos espacios, darle participación y justamente poder ofrecerles a los pampeanos todos una muy buena alternativa de gobierno, dio resultados, la gente la respaldó. Y bueno, y se logró un muy, pero muy lindo resultado en toda la provincia, ¿no? Claro. ¿Y acá en Toay? A ver, contanos, porque vos no ibas como candidato, iba tu vice, Rodolfo Álvarez, y también ganó. Y bueno, acá en Toay tratamos también de ofrecer justamente una fórmula que represente la continuidad de esta gestión que venimos llevando adelante desde hace ya un tiempo, en donde creemos haber transformado nuestro pueblo, en donde hemos trabajado muchísimo, en donde notamos y sentimos el respaldo de la gente de Toay, y bueno, y por eso la fórmula que componen Rodolfo Álvarez y José Luis Melchor sacó el porcentaje de votos que sacó, acompañado justamente de una lista que a mi entender era la mejor de todas y que es la que ofrecía justamente mayor seriedad y capacidad de trabajo para poder lograr cosas positivas para el pueblo, ¿no? Claro. Anoche al cierre, bueno, de nuestro trabajo, ¿tenía el 60% puede ser de los votos aquí de Toay, en la lista? Sí, sí, los datos provisorios nos están dando el 60%. Supuestamente una conformación en el Consejo Deliberante con esos números, con 6 concejales y del Partido Justicialista y 2 para Cambiemos. Claro. Ariel, ¿y la elección a nivel provincial de Sergio Cilioto, qué análisis podés hacer? Bueno, que justamente el pampeano volvió a confiar en este modelo que el Partido Justicialista le viene dando a la provincia de La Pampa, en donde nos sentimos orgullosos de vivir en una provincia ordenada, que se piensa en el otro, que se cuida, que se valora, que se desarrolla, que se hacen obras, y bueno, y que justamente ha sido el Partido Justicialista, siempre por voluntad de todos los pampeanos, quien nos ha dado los gobernadores Marín, Jorge y Berna, y bueno, y ahora serán 4 años más del gobernador Sergio Cilioto, ¿no? Yo creo que es un respaldo a todo el peronismo, es un respaldo a la persona de Sergio Cilioto, es un respaldo al trabajo que se hace también desde el Partido Justicialista con este frente. Yo creo que hay muchas situaciones por las cuales el pampeano masivamente votó al Partido Justicialista. ¿El peronismo unido aquí de la provincia de La Pampa tiene que ser ejemplo a nivel nacional de lo que pasó acá? Digo, ¿se puede traspolar a nivel nacional? Ojalá así sea, o sea, en realidad no sé si ejemplo, o sea, creo que todos necesitamos una esperanza, creo que todos deseamos que se logre una unidad que le devuelva a los argentinos un presente y un futuro mejor, ¿no? O sea, este gobierno que hoy lleva los la conducción, o sea, que está gobernando el país, este gobierno de Macri, ha destrozado todo lo que había y ha hipotecado la suerte del país por muchos años. Bueno, necesitamos una vez más los peronistas volver a organizarnos y conformar los mejores equipos, buscar las mejores políticas que nos hagan a los argentinos poder estar mejor y salir de esta crisis en donde nos está sumergiendo justamente todo el tiempo este gobierno macrista. Con lo cual, ojalá podamos tener la grandeza en nuestros dirigentes, como muchos ya lo han demostrado, para poder encontrar la mejor fórmula que a partir del 10 de diciembre recupere el gobierno nacional en manos de un peronista. ¿Y cómo viviste el anuncio que realizó la expresidenta de que va a ser candidata a vice con Alberto Fernández como candidato a presidente? Y la verdad con mucha alegría, porque bueno, creo que es un gesto enorme de responsabilidad política, de leer lo que sucede en la Argentina, no solamente en Capital o en Buenos Aires, como lo hace el gobierno actual, sino en todo el país, en donde se está pidiendo a gritos soluciones, ¿no? Donde se está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo los dirigentes como para poder encontrar caminos que nos lleven a estar mejor. Bueno, yo creo que es justamente lo que ha sucedido el fin de semana con este anuncio, en donde Cristina anuncia la fórmula de Alberto Fernández encabezando el cargo de presidente. Yo creo que es muy positivo, muy alentador, a mí me cayó muy bien, me pone muy contento, no solamente por lo que nos significa, por lo que nos significa volver a tener a Cristina en el gobierno, sino por la persona de Alberto Fernández, que bueno, demostró justamente ser una persona muy capaz y protagonista clave, esencial en el gobierno de Néstor Kirchner, con lo cual, no sé si será parecido el momento económico, político de aquel entonces, pero sí necesitamos justamente de esas mentes superadoras, de esas mentes abiertas, claras, que pongan claridad justamente en todo este escenario político, económico que vivimos los argentinos. Con lo cual, me pone muy contento y ojalá muchos se sumen a esta fórmula. Bien, Ariel, no sé si querés completar con algo, sino gracias. No, simplemente el agradecimiento para todos los pampeanos, el agradecimiento para todos los toallenses en especial, que concurrieron a votar, que fueron en muy buen porcentaje, y bueno, que nos regalaron o nos dieron un triunfo histórico en Toay nuevamente. La verdad es que es un resultado muy abultado. Teníamos muchas ganas de que así fuera, trabajamos mucho para lograr el reconocimiento del pueblo, y bueno, esto que sucede cada 4 años, en donde tenemos la posibilidad de elegir, se dio ayer, el pueblo de Toay eligió una vez más que sea el Partido Justicialista quien siga gobernando a Toay. Un montón de factores hacen que esto haya sido el resultado, el fruto del trabajo de mucho tiempo, de una lista conformada por personas muy capacitadas para llevar adelante el gobierno, con lo cual no tengo dudas de que nos va a hacer muy bien a todos los toallenses. El abrazo grande, la invitación para seguir caminando juntos en este crecimiento, en este desarrollo que tiene nuestro pueblo, y bueno, sepan que voy a seguir trabajando como todos los días hasta el 10 de diciembre como intendente y después de allí como diputado, pero siempre pensando en Toay y ahora también en la provincia de La Pampa. Un abrazo grande, Pablo, para vos. Te agradezco el llamado y un saludo para toda la audiencia. Gracias, abrazo, Ariel. La palabra del intendente aquí de la ciudad de Toay, Ariel Rojas, que encabezaba la lista del Frente Justicialista Pampeano para diputados provinciales. Obtuvo 17 bancas. Asumirán el 10 de diciembre, Cambiemos 11 y Comunidad Organizada 2. Esos son los 30 lugares que tiene la legislatura provincial. El PJ, el FREJUPA, tendrá mayoría absoluta a partir del próximo 10 de diciembre. 9:27, ya volvemos.